Comienza La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa, aquí en Radio María. Muy buenas tardes. Hoy es 13 de agosto de 2024. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y estás escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel Bailly-Valier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Estamos ya casi a mitad del mes de agosto, en plenas vacaciones de verano. Punto de celebrar también la gran fiesta de la Asunción de la Virgen. ¿Qué quiere decir Asunción? Pues cuando Dios se llevó a la Virgen a los cielos en cuerpo y alma. Pero de eso hablaremos hoy un poquito y te daré además algunos consejos para vivir mejor esta fiesta. El programa de hoy, al ser en medio de las vacaciones, no me permite contar con muchos participantes, como hago durante el año. Aunque algo he conseguido. Aprovecharemos para recordar algunos momentos de nuestro programa de este año que han resultado divertidos e interesantes. Espero que os guste. ¡Vamos allá! La fuerza en cada latido nos hizo seguir el mismo camino. Seguro que has escuchado esta melodía o otras parecidas durante estos días de finales de julio, principios de agosto, ¿verdad? Hemos vivido un acontecimiento mundial que han sido los Juegos Olímpicos de París 2024. Seguro que has pasado momentos agradables, divertidos, en familia, con amigos, con amigas, disfrutando del deporte, viendo a nuestros atletas o atletas de otros países esforzándose por alcanzar su meta, por conseguir la ansiada medalla. La verdad es que los Juegos Olímpicos son un acontecimiento mundial, como hemos dicho, y tienen mucho contenido para nosotros, no solamente para entretenernos, para pasar un rato divertido, agradable, ¿no? Emocionados, viendo cómo superan los obstáculos, cómo intentan llegar a una meta, sino también, seguro que lo has pensado, por los valores que contienen. El deporte nos enseña cosas importantes para la vida. No solo a quienes lo practican, que por supuesto, sino también a quienes lo ven. Nosotros. A través del deporte, aprendemos sobre la amistad, el juego limpio, cómo trabajar en equipo. Además, el deporte nos ayuda a ser más disciplinados, a respetar a los demás, a prepararnos para los desafíos del futuro, para las dificultades que nos podemos encontrar en la vida. Hay algunas enseñanzas del deporte que estos días, ¿no?, quizá viendo las Olimpiadas, podemos sacar, que nos han podido venir a la cabeza. Te las resumo en 4 puntos. A ver qué te parecen. La primera, que más que en ganar, lo importante es ver cómo jugamos, cómo hacemos deporte. No siempre lo importante es si ganamos o perdemos, sino cómo nos enfrentamos a cada reto. Lo importante es confiar en nosotros mismos, en que podemos llegar a la meta, que podemos superar el obstáculo. Seguir esforzándonos, no cansarnos a la primera de turno, no dejar de esforzarnos ante la menor dificultad y disfrutar de lo que hacemos, claro que sí. La segunda idea es que todos los deportes nos enseñan algo. Cada persona es diferente, cada deporte es diferente. Deportistas pues desarrollan más unas habilidades, ¿no?, únicas, quizá que nosotros no hemos desarrollado todavía, y se enfrentan a retos distintos cada vez. Además, vemos personas que vienen de todas partes del mundo, de diferentes lugares, de diferentes condiciones, de diferentes familias, y practican diversos deportes. Comparten la misma posición, la misma pasión, los mismos valores. Les une como una gran familia. Eso es una de las cosas que han llamado la atención, ¿verdad?, durante estos juegos. Ver cómo unos deportistas y otros se saludaban, se abrazaban, se felicitaban por los éxitos. Daba igual que no fueran de su país, que no fueran de su equipo. Una tercera enseñanza que he sacado es que ya el hecho de participar es un gran logro. Para muchos deportistas de los que han llegado a París este año, pues después de quizá 4 años o más de entrenamientos, el hecho de poder participar en los Juegos Olímpicos ya ha sido un gran éxito, sin importar luego si han ganado o han perdido. ¿Por qué? Porque, como decíamos, es una oportunidad única de aprender y vivir una experiencia que recordarán para toda su vida. Y por último, la cuarta enseñanza, la cuarta idea, es que todos estos valores, podríamos decir, olímpicos, en el fondo están en todos nosotros. No necesitamos ser deportistas, ¿no? ni prepararnos para unas olimpiadas para tener y para vivir estos valores. Si nos esforzamos pues en nuestras tareas diarias, en los deberes, cuando llegue la época escolar, en los encargos que tengamos en casa, en el buen comportamiento, en obedecer, etcétera, etcétera, si somos constantes, si respetamos a los demás y superamos las dificultades que nos encontremos en la vida, podremos alcanzar nuestras metas, nuestros deseos, nuestros sueños. Y seremos responsables en nuestras decisiones. Es decir, que todos estos valores que hemos visto estos días aplicados al mundo del deporte, en el fondo nos lo podemos aplicar todos nosotros al día a día, a los retos que nos pone por delante la vida. Y una última idea que os quería dejar aquí a vuestra reflexión. Seguro que os habéis dado cuenta, habéis escuchado a lo mejor, habéis visto algún vídeo o en directo, que hay muchos atletas que sienten también que Dios les ayuda, que Dios les está ayudando a la hora de participar en las Olimpiadas, ¿no? En los momentos difíciles, en los momentos de más tensión, de más emoción, pues Dios les da fuerza para seguir adelante, ¿no? Cuando logran algo importante, por ejemplo, como ganar una medalla, lo primero que hacen muchos atletas es darle gracias a Dios. Por ejemplo, lo vimos en Andrea, ¿no? Una chica de 19 años que ganó una medalla de bronce en saltos sincronizados y dijo, ¿no?, que le daba la gloria a Dios por su éxito. En esta frase se ve que lo importante que para esta chica es que Dios es en su vida es lo más importante, ¿no? ¿Cómo siente ella que Dios le ha ayudado a alcanzar su meta? Otro ejemplo fueron atletas como Alison Tachana, que también expresó su gratitud a Dios, ¿no? Ella decía que pensaba que su fe en Dios le había mantenido enfocada, centrada en la especialidad que hacía durante los Juegos Olímpicos, ¿no? Y después de ganar una competición de natación, es una nadadora, se puso una camiseta que daba gracias a muchas personas, pero que empezaba dando gracias a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Esto es otro ejemplo que nos enseña que para estos deportistas la fe es una parte importante de sus vidas y les da la fuerza para superar los retos y alcanzar sus sueños. En definitiva, en resumen, podríamos decir que estos atletas nos muestran que el deporte les puede estar conectados. Perdón. En definitiva, decía que estos atletas nos muestran que el deporte y la fe, es decir, ser deportista y ser cristiano, creer en Dios, vivir vida cristiana, pueden estar conectados. Que creer en algo más grande les da el valor, ¿no?, como algo más grande como es Dios, les da el valor y la determinación para seguir adelante en su empeño, ¿no? En este caso, pues en conseguir una medalla, en conseguir un récord, etc., ¿no? Ideas interesantes, ¿verdad?, que nos podemos aplicar todos, insisto, para nuestras vidas, ¿no? Que si creemos en Dios como somos cristianos, pues ya sea en el deporte o ya sea en cualquier otro reto que nos planteemos, en el estudio, en sacar mejores notas, en obedecer en casa, en ser más amigo de nuestros amigos, etc., si contamos con la fuerza de Dios, con la ayuda de Dios, pues, y nos esforzamos, por supuesto, seguramente conseguiremos esa meta y muchas otras que nos propongamos en la vida. Una buena costumbre durante las vacaciones de verano es ejercitar un poquito la mente, la cabeza, darle al coco, ¿verdad? Por eso vamos a escuchar ahora unas adivinanzas que grabaron mis alumnos del colegio para ver cómo estás de agudeza mental. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Pues vamos allá. Una una forma muy divertida de entretenerte en un viaje, por ejemplo, o en un rato de descanso, es jugar a las adivinanzas. ¿A que sí? ¿A que seguro que lo has hecho más de una vez? Pues te propongo, junto con unos alumnos, algunas adivinanzas para entretenerte unos minutos. ¡Allá vamos! Una cajita que se abre y se cierra, que es la boca. 32 sillitas en una habitación y una parlanchina que no deja de hablar, que es la boca. ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza? El piojo. Vuelo de noche, duermo de día y nunca veo las plumas en ala mía. El murciélago. ¿Cuál es el animal que come con las patas? El pato. Salta y salta y la colita le falta. La rana. El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo y el gato ha sido siempre mi más temido enemigo. Ratón. Alas de mil colores y se pierden entre las flores. Las mariposas. Si hay una carrera en el mar, ¿quién es el último en llegar? El delfín. Tengo 8 patas cargadas de ventosas y paso por las rocas meciéndome en las olas. ¿Quién soy? El pulpo. Este es un animal que tal modo original, que al ponerse cara arriba ya no se llama igual. El escarabajo. Como dijimos en el programa de La Hora Feliz del mes de julio, el verano es muy largo y hay mucho tiempo para todo, para descansar, para disfrutar, bañarse, irse de excursión. Pero seguro que tienes momentos en los que no sabes qué hacer, esos ratos de espera. Para ello, te recomiendo que tengas a mano un buen libro. Te dejo ahora con Álvaro, alumno de cuarto, que nos va a recomendar un posible libro para lo que queda de vacaciones. Adelante, Álvaro. Hola a todos, me llamo Álvaro Sierra y hoy os voy a contar de qué trata el último libro que me he leído. Se titula Viaja al centro de la Tierra. Lo ha escrito Julio Verney. El libro tiene un total de 250 páginas y es un poco largo, pero es súper entretenido. Te engancha desde la primera página hasta las 250 que tiene. Los protagonistas son el profesor Lindenbrock, Hans y Axel. El profesor Lindenbrock es un amante de las piedras. También es profesor en un instituto y da clases de mineralogía. Axel es el sobrino del profesor Lindenbrock. También le gusta mucho ayudar a su tío con las piedras. Hans es un viejo amigo del profesor que les acompañará en su viaje. Un día, el profesor se encuentra un pergamino como este, que es, resulta que es un pergamino que te conduce hasta al centro de la Tierra. Eso es impresionante. Es un descubrimiento que no se sabe. Así, el profesor, Hans y Axel se proponen hacer ese viaje. Menudo viaje. Todo comienza cuando entran a un volcán en Islandia. Luego encuentran especies impresionantes, árboles gigantes y erupciones interminables. O sea que, la que les va a caer. Se lo recomiendo a niños que les guste la aventura y especialmente mayores de 9 años, porque hay alguna que otra palabra que te tienen que explicar porque es difícil comprender su significado.

Los evangelios son esos libros que escribieron una serie de autores que vivieron en la época de Jesús y que, inspirados por Dios, ¿no?, animados por Dios, pusieron por escrito la vida de Jesús para que nos llegara a nosotros en nuestros días, ¿verdad? Pero en esos evangelios, así como aparece la ascensión de Jesús a los cielos, sin embargo, no hay ningún texto, no hay ningún evangelista que escriba sobre el día en que la Virgen subió a los cielos, ¿no? Quizá porque los evangelistas dejaron de escribir una vez que Jesús ya subió a los cielos, pues el resto de la historia, por así decir, que ocurrió después de la subida de Jesús a los cielos, pues ya no la escribieron tanto, ¿no? Aunque sabemos que sí hay un autor como es Lucas, que escribió otro librito después llamado Los Hechos de los Apóstoles, en los que sí contaba lo que hacían los apóstoles los días posteriores a la marcha de Jesús, pero en todo caso ni siquiera Lucas en esos Hechos de los Apóstoles cuenta el momento en que la Virgen sube a los cielos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Por qué lo creemos? Pues por lo que llamamos la tradición de la Iglesia, ¿no? La tradición de la Iglesia son esas cosas que la Iglesia ha ido conservando de generación en generación y ha ido pasando de padres a hijos cristianos, pues esas tradiciones, que ya sean piadosas, ya costumbres, en fin, como lo queramos llamar, que se han ido contando de generación en generación y que pertenecen en el fondo al depósito de la fe también, no solamente la escritura, que por supuesto, sino lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos, ¿no? Bueno, pues dentro de esa tradición está esta costumbre, esta bonita fiesta de la Asunción a la Virgen, que celebramos, como digo, en todo el mundo el 15 de agosto. Y esta solemnidad, porque es una fiesta importante, por eso se le llama solemnidad, ya comenzó, tenemos datos, que comenzó en la liturgia oriental. En el oriente, hacia el siglo IV, ya celebraban una fiesta, perdón, que llamaban el recuerdo de María, que conmemoraba esa entrada de la Virgen a los cielos, ¿no? En el siglo VI, un par de siglos después, la Virgen pasó a llamarse la Dormición de María, ¿no?, porque se celebraba la muerte, resurrección y asunción de la Virgen, ¿no? Y se llamaba la Dormición porque, como decía antes, pues muchos autores piensan que la Virgen se quedó dormida y en ese sueño, aprovechando ese sueño, por así decir, Dios se la lleva al cielo. De hecho, hay esculturas, yo he visto alguna en España, por ejemplo, en la Catedral de Barbastro hay una, en la que hay una capilla que se le llama la Capilla de la Dormición de María, y efectivamente aparece la Virgen acostada en una cama y los apóstoles alrededor contemplando el momento en que la Virgen, ¿no?, de ese sueño, pues era llevada al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Por eso se le llama la Dormición, ¿no? Y luego ya en el siglo VII el nombre pasó a ser la Asunción nuevamente, ¿no? Ya sí que se conoce más como la Asunción, ¿no?, por ese acto que hemos dicho de ser asumida a los cielos, ¿no? Después, años después, llegaron peticiones de todo el mundo, de obispos de todo el mundo, para que esta fiesta se declarara que es algo de fe, es decir, que es algo en el que tenemos que creer todos los cristianos. No solamente es una cosa bonita, un recuerdo bonito de la Virgen, de cómo acabó la vida de la Virgen en la tierra, sino que fuera algo de fe, es decir, que dentro de todas las verdades de fe que tenemos que creer los cristianos, ¿no?, pues que Dios existe, que Dios ha creado el mundo, que Dios ha creado los ángeles, que Jesucristo se hizo hombre, etc., dentro de ese credo, ¿no?, de esas verdades de fe, pues añadiéramos que efectivamente que todos los cristianos de todo el mundo debemos creer también en la Asunción de la Virgen a los cielos, ¿no? Y esto fue declarado solemnemente, en un acto solemne, por el Papa Pío XII en una constitución apostólica que se llama Munificentissimus Deus, un nombre en latín, en el que decía en concreto esta frase, ¿no?: la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Esa es la frase que de alguna manera deja claro para toda la Iglesia de todos los tiempos que esta es una verdad que tenemos que creer, ¿no?, que la Virgen fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Claro, por todo ello, esta solemnidad es celebrada el 15 de agosto, una fiesta en honor a la Virgen en todo el mundo. Y además, según sean las ciudades, los pueblos, los países, pues a veces se le da un nombre concreto, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos varias fiestas en torno al 15 de agosto,

y muy esperanzadora, ¿no? En la que se nos recuerda, además casi a mitad del verano, un poquito más avanzado el verano, ¿no? En un momento de calma en el que podemos pensar, meditar estas cosas, pues nos viene muy bien, ¿no? Que nos demos cuenta de que nuestra meta no está en la tierra, no está en ser felices solamente en la tierra, sino sobre todo ganarnos el cielo, y que tenemos esta imagen, esta persona tan querida por nosotros, que es la Virgen María, nuestra madre, que ya ha recorrido ese camino, que ya ha llegado al cielo, que ya está en cielo disfrutando en cuerpo y alma, y que nos recuerda eso, que nosotros estamos llamados a eso, ¿no? O sea, que no tengamos las miras aquí abajo, sino más bien que apuntemos hacia el cielo, que en el fondo es donde mejor se está. Bueno, pues espero que todas estas ideas sean un empujón para nuestra vida personal, para seguir luchando por ser buenos cristianos, por ser buenos hijos de Dios, y que nos veamos todos algún día en el cielo. ¿A que sí? Espero que os haya gustado. A hablar ahora con dos alumnos de quinto que se llaman Daniel y Pablo, que ya han estado alguna vez en este programa, ¿verdad? Sí. Incluso no sé si hablando también del mismo tema, pero bueno, hoy lo vamos a cambiar un poco, porque aunque van a hablar de deporte, de uno de sus deportes preferidos, ¿verdad? Pero nos van a explicar cuál es su equipo preferido de la NBA y por qué razones, claro. Entonces vamos a empezar con Dani, que si te parece... Que nos contestes a esta pregunta sencilla, ¿no? Bueno, sencilla de decir, luego a lo mejor la respuesta tiene mucha historia. Dani, ¿cuál es tu equipo preferido de la NBA? Mi equipo preferido son los Warriors, porque a mí me gusta mucho meter triples y darme la vuelta y no ver si la meto o no, por el jugador Stephen Curry, que es, para mí es el mejor tirador de toda la historia, igual. De toda la historia, toma, eso es un... Casi toda, bueno. Sí, no, eso es una apuesta. Y tú, Pablo, que estás también con nosotros aquí, que también te encanta el baloncesto, me imagino que tendrás un equipo preferido, por algún motivo, ¿no? A ver, cuéntanos. Sí, mi equipo preferido son los Pelicans, porque mi primer partido que vi de la NBA fue en un Pelicans-Warriors, que perdió Pelicans, pero siempre me ha gustado mucho. Y hay un jugador en concreto que me gusta bastante, que es Zion y Brandon Ingram, que son muy buenos. Muy bien. Ya sabe que suele estar unido el equipo a un jugador o unos jugadores concretos, ¿no? Daniel, volviendo contigo, ¿nos puedes explicar un poco más este jugador que nos has nombrado, que ya se me ha olvidado el nombre porque los nombres extranjeros... Eso, Stephen Curry, gracias. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre este jugador, su historia, cuándo le conociste, por qué te gusta tanto? Bueno, algo ya nos has dicho, ¿no? Con lo de los triples, pero un poquito más sobre él, ¿vale? Pues que se mueve mucho, es muy rápido, siempre le deja liado al defensor. Por ejemplo, una vez hizo como si la iba a pasar y el defensor se dio la vuelta y tiró y la metió, claramente. Claro, claro. Y siempre que tira la mete, pero hay veces que la falla, pero es porque antes ha hecho una cagada. Una cagada, un error, quieres decir, sí, ¿no? Que no suele hacerlo. Claro, vale. No, o sea, que luego le viene de antes y por eso luego falla el tiro, ¿no? Okay. Sí, y por ejemplo con Klay Thompson, que es otro que también que tira muy bien los triples, tienen una jugada de que Stephen Curry está en la esquina y Klay Thompson se la pasa y triple de Stephen Curry. O sea, que con jugadas ensayadas y todo, claro. Sí. Estos son profesionales auténticos. Oye, volviendo a Pablo, de tu jugador preferido, que también se me ha olvidado el nombre, pero bueno, tú nos lo vas a recordar enseguida, ¿algún recuerdo, alguna jugada especial, algo que te llame la atención? Pues cuéntanos. Lo que mejor se le hace es hacer mates en la cara del defensor y sacar musculitos. Pero eso no puntúa para el partido, sí, lo de sacar musculitos. Bueno, no, te hace gracia, ¿no? Me hace gracia. Vale. Y lo que más me gusta del otro jugador favorito, que es Brandon Ingram, es que pongas a un tío que mida 2,20 metros o lo que sea, va a saber tirar y la va a saber meter. Es un crack. Claro. Oye, ¿y eso que decías del mate en la cara? ¿Cómo es eso del mate en la cara? Pues que... Explícanos. Hacerle un mate con un defensor... Delante, justo. Con un defensor delante. Pero ¿no le puede poner un tapón fácilmente? Le puede poner, pero también le puede hacer mate en la cara. Ah, vale. Eso es más espectacular, claro. Sí. Claro. Y tú, Dani, aparte de este jugador y de este equipo, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar sobre el baloncesto en general o del baloncesto de la NBA o algún...? Pues que en nuestro equipo de la liga, que vamos juntos Pablo y yo... Que se llamaba el Clavijo, ¿no? ¿Cuál? No. El Verón, perdón. El Clavijo es el equipo real. Ah, vale. O sea, en infantil pasas a Clavijo y hasta Levín de segundo año sigue siendo Verón. Verón, vale. Entendido. ¿Y qué nos quieres contar de vuestro equipo? A ver. Que hemos ganado la liga y nos vamos a ir al Campeonato de España. ¿Cómo ya? ¿Y cuándo es el Campeonato de España? El Campeonato de España es justo cuando se termina el colegio. A final de junio, el vale. El 24 creo que es. ¿Y dónde se juega este año ese campeonato? En Granada, o sea que tenéis que ir... Y creo que es la primera vez que jugamos un Campeonato de España a Levín. Claro, qué bien. Pues estaréis contentísimos. Sí. Tú, Pablo, juegas en el mismo equipo, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué sentiste cuando visteis que ganabais la liga? Pues yo me ilusioné mucho porque encima fuimos a las finales y los partidos ganamos pues uno por siete y otro por lo mismo. ¿Tenéis que jugar varias finales? Sí. ¿Como los playoffs estos, ¿no? De la NBA o qué? ¿Parecido? Sí, teníamos que jugar. En principio, si ganábamos el primer partido y perdíamos el siguiente, teníamos que jugar otro más. Y si ganábamos los dos primeros partidos, ya directamente ya habíamos ganado. Claro. O sea que tuvisteis que trabajarlo un poco más, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por vuestras palabras, vuestros conocimientos sobre la NBA. Y enhorabuena otra vez por vuestro haber ganado la liga este año. Ya que veo que seguís en racha porque ahora tenéis más torneos. Y pues que os vaya muy bien también el Campeonato de España. Ya nos contaréis, ¿no? El año que viene, si seguimos aquí, ¿verdad? En el programa. Sí. ¿Nos podéis contar qué tal fue el Campeonato de España? ¿No? Vale. ¿Qué habéis aprendido? El Campeonato de España no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Bueno, pero oye, primero hay que llegar hasta allí, que ya habéis hecho mucho, ¿verdad? Sí, porque está, por ejemplo, seguramente está el Madrid, el Barça, el Valencia. Claro, los grandes equipos de... Y nosotros más o menos ya sabemos cómo es el Valencia, porque jugamos contra algunos jugadores. Los de la selección no estaban. Los de la selección son como los buenos, imagino. Claro, no, pero eso como en todas partes. No pasa nada. Lo importante es que habéis llegado hasta donde habéis llegado y seguís mirando hacia adelante. Claro que sí. Con esa ilusión llegaréis a ser tan buenos como estos jugadores. O mejores, ¿no? Oye, es cuestión de esfuerzo y de ilusión también, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. La hora de terminar el programa de hoy. Espero que estés disfrutando mucho de estas vacaciones en familia y aproveches la última parte del mes de agosto, porque luego ya vendrá septiembre, el colegio, etcétera, etcétera. Sigue esforzándote mucho por obedecer y querer a tus padres, tratar bien a tus hermanos y amigos. No dejes de leer, escribir, pensar y, por supuesto, rezar. Porque como dijimos al principio del verano, Dios se va con nosotros de vacaciones. Espero que lo pases muy bien en la fiesta de la Asunción de la Virgen el próximo día 15 y nos escuchamos de nuevo en septiembre. ¡Hasta pronto! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.